un local interesantísimo en la ciudad de Valencia en el que poder disfrutar de esa gastronomía vertical. Y por supuesto, en Fastos y Fiestas hablaremos de la Albufera al Plat, el certamen gastronómico que nos toca de muy cerca porque está organizado por lasprovincias.es y lp.radio. Tendremos ocasión de hablar con Carlos Duarte, de K. Duarte, uno de los establecimientos participantes en estas jornadas gastronómicas. Ya está con nosotros Joan Pau Rodríguez, sumiller de Restaurante 2012. Bienvenido, Joan Pau. Buenas tardes, Chepa. ¿Dispuesto a disfrutar ya de esta sobremesa? Por supuestísimo, todo lo que tenga que ver con lo culinario y con los vinos es un gozo para mi persona. Bien, nos vas a ilustrar un poco de cuáles son estos vinos que patrocinan el certamen Albufera al Plat, pero también quiero que nos hables de cuál es este proyecto de Restaurante 2012 y sobre todo esa parte tan importante que es el buen beber y el saber beber. Ya lo creo, ahí estamos. Bien, nos contarás esos vinos que son protagonistas de vuestras minutas, de vuestra carta, y mientras tanto, pues tomemos un poquito de tiempo, informémonos como Dios manda y conozcamos las noticias. Bien, empezamos con Dinamarca, que ha retirado el impuesto de la grasa. Los daneses, que son muy defensores de lo suyo, además de ser ciudadanos diligentes y responsables, pero ¡ay!, cuando algo toca los intereses económicos de la nación, la cosa cambia. Al igual que Francia con los refrescos azucarados o el famoso impuesto de las hamburguesas en Hungría, los daneses pusieron en marcha hace un año el impuesto de la grasa, incidiendo con esta medida en los precios de los alimentos procesados que incluyeran índices de grasa notables en su composición. El resultado fue que comenzaron a venderse productos similares venidos de fuera y ya manufacturados en detrimento de los autóctonos. Pues bien, el gobierno danés renuncia a esta mejora futura de la salud de sus ciudadanos por simples cuestiones económicas. Solo puedo decir que los daneses nos han defraudado. Gran noticia, la de todos los años por estas fechas, el nuevo Beaujolais ha llegado. Como casi todos ustedes saben, y si no se lo cuento, cada año, en estas fechas, en noviembre, poco más o menos, tiene lugar en Francia la ceremonia de recibimiento del vino joven, conocido como Beaujolais. Un vino tan joven que se consume no más sufre su primer estado de vinificación. Se denomina vin de l'année, o vino del año. Es un vino que realmente no vale la pena. Pero los franceses saben hacer de este momento una fiesta gastronómica de reconocimiento al vino y al agro franco. La uva protagonista es la Gamay, una cepa que proviene de la Borgoña y que tiene su historia. Se conoce su antigüedad gracias a que competía en la Edad Media con la famosa Pinot Noir, con esta que hacen el champán y otros grandes vinos de Borgoña. Así que fue arrancada del solar borgoñón y trasplantada a tierras del Beaujolais, mucho más al sur, desde Mâcon hasta Lyon, poco más o menos. Este evento también da lugar a un frenesí culinario de la mejor especie, ya que los mejores manjares acompañan a este vino joven, muy agradecido, vamos a decir algo positivo de él. Olé por los gabachos, a ver si aprendemos de una vez a vender las cosas y a disfrutar. Le Cordon Bleu con la gastronomía española. La Escuela de Cocina Francesa Le Cordon Bleu, en su sede de Madrid, presenta dos nuevos programas de cocina española que empezarán a impartirse a partir del próximo año. Buenas noticias para los educandos que quieran convertirse en cocineros de alto copete. Cordon Bleu, fundado en París en 1895, cuenta hoy en día con más de 40 escuelas en 20 países diferentes. Así que este diploma que ofrecerá el Cordon Bleu está especializado en técnicas, recetas e ingredientes, los más característicos de la gastronomía de nuestro país. Los nuevos títulos darán a conocer toda la tradición y vanguardia de una cocina ya reconocida internacionalmente. El programa también repasará la evolución de la gastronomía española desde su origen tradicional a la cocina de vanguardia que hoy disfrutamos, donde las recetas de los grandes restaurantes inspirarán la aplicación de las técnicas más innovadoras. Este nuevo programa empezará a impartirse a partir de octubre de 2013 y tendrá una duración de 9 meses. Así que ya saben, los que quieran ser buenos cocineros, el Cordon Bleu ofrece una buena oportunidad. If I am guilty, I will pay. Notición, señores, notición. El PP apoya los productos agroalimentarios catalanes. Inmersos todos en el órdago nacionalista catalán, que han provocado algunos líderes mesiánicos al estilo de los fascismos del pasado siglo, el PP se lanza en apoyo a los productos catalanes ante las próximas elecciones autonómicas catalanas. Y lo ha hecho nada más y nada menos que María Dolores del Cospedal, uno de los pilares más inflexibles del Partido Conservador Español, que se ha fotografiado con la líder catalana del PP en las mismísimas Caves Freixenet, proclamando a los cuatro vientos estar convencida que la inmensa mayoría de los españoles considerará el cava un producto de su país y de su tierra, y que el boicoteo es una solemne barbaridad. ¡Qué equivocada está! Los señores de Freixenet sonríen, pero la realidad es que el futuro de sus ventas depende de lo que pase el domingo 25 de noviembre y de que el señor Mas levante su mano derecha victoriosa, al mejor estilo mussoliniano. Eso sí, escondiendo el pulgar, a modo de cuatribarrada. Imagen zafia, caduca y ultramontana. Pues me parece que para que descansen un poco y puedan, pues eso, tragar lo que han escuchado, vamos a hacer un pequeño y breve paso a publicidad. Punto Radio Valencia 92.0. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96 392 0676. Llega la Navidad y es el momento de celebraciones. Así que toma buena nota, porque los restaurantes Tacita de Plata y Limbo Germanías tienen menús para grupos a partir de 18 euros, todo incluido. Menús a tu medida. Celebra la Navidad en Valencia. Limbo de Germanías en Gran Vía Germanías 16 y Tacita de Plata en la calle Blanquerías 12. Reserva ya en el 607-776-321. Próximamente el baloncesto tiene doble cita en el pabellón de La Fonteta. Martes 20 a las 8 y media, partido de la Eurocup ante el Oliver Basket. Reserva tu entrada desde 10 euros y disfrútalo con Puleva. Domingo 25 a las 6 de la tarde, espectacular duelo de la Liga Endesa ante el Barça Rigal. Compra tu entrada desde 15 euros y no faltes a tu cita con el Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Ciudad Fallera Pop-Up, el evento de moda, shopping y cultura llega a Valencia. Pop-Up Stores, grandes marcas y diseñadores en un show de moda donde se venderán sus stocks con descuentos hasta el 80% en marcas como Desigual, Sitamur, TCN, Pepe Jeans, Kickers o Lacoste y diseñadores como Francis Montesinos. Además, podrás descubrir el trabajo de los artesanos falleros y disfrutar de música en directo, DJs y otras actividades. Ciudad Fallera Pop-Up te espera en la ciudad del artista fallero de Valencia del 29 de noviembre al 1 de diciembre y de 10 de la mañana a hasta 9 de la noche. Síguenos en falleropopup.com y en Facebook Fallera Pop-Up. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Seguimos, amigos, en Comer y Beber, ya lo sabéis, en LPP, en lp.radio, y vamos a dar paso a las curiosidades gastronómicas, pero antes me he permitido comentar con Joan Pau, de Restaurante 2012, algo sobre ese Beaujolais, ese famoso Beaujolais francés, ¿eh? Sí, siempre son los primeros vinos que nos da el año. Siempre se ha dicho la frase de Le Beaujolais Nouveau est arrivé, ha llegado el Beaujolais Nouveau. Entonces, si mal no recuerdo, creo que son el tercer jueves de noviembre cuando se hace la presentación de estos vinos, espectaculares en aromas, sabrosísimos, gracias a su fermentación intracelular. Lo que hacen es no prensar los granos, y lo que sufre ahí la uva es una maceración intracelular que saca del ollejo absolutamente todos los aromas. No obstante, nosotros tenemos también nuestras maceraciones carbónicas, y cogiendo un poquito el espejito de la grande Francia, nosotros en Rioja y otras zonas también hacemos maceraciones carbónicas. Sí, eso es cierto. Lo que pasa que, como todo, no hemos sabido darle esa publicidad, esa proyección de generar en torno a esto un gran acto gastronómico, una fiesta realmente del maridaje del vino y los grandes productos de Francia, ¿no? Correcto. Ahí eso tenemos. No hemos sabido hacerlo aquí, y eso es lo que siempre nos tiene que doler. Es una asignatura pendiente el sabernos vender, porque el producto es bueno y ¿por qué no? Pero yo veo una cosa antes que eso, antes de saberse vender. Así como los italianos saben vender y a veces saben vender aire, los franceses realmente siempre cuando venden algo, venden solidez. Yo no sé si te has dado cuenta de eso, pero pienso que es porque primero ellos mismos lo viven, lo interiorizan y se lo creen. Sí, sí, sí, el producto es de primera y lo defienden a capa y espada porque ahí hay solidez, como tú dices. Y es una fiesta de ellos realmente, que viven con intensidad y la disfrutan, y entonces ya es cuando lo proyectan. Para mí esa es una parte importante de la grandeur de la France, en muchos aspectos, no solamente en este, en muchos aspectos que al final lo que uno acaba teniendo es envidia sana. Yo recuerdo siempre cuando viajo por Francia, lo típico, vas a visitar algunas bodegas, te metes por esas intrincadas microcarreteras que tienen, que se pierden entre los campos, buscando las lomas, exacto. Los pequeños chatos. Y son viñedos o campos de cualquier otro cultivo, pero dan un gozo ver esos campos, cómo están trabajados, cómo están cultivados, y sobre todo el respeto que el ciudadano francés tiene a la persona que se dedica al campo. Es una persona honorable. Ese respeto aquí, en este país, en España, se perdió también hace muchísimo tiempo. Yo, Joan Pau, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí es algo fundamental. Posiblemente tengas bastante de razón. No obstante, yo personalmente sí que cuando visito las bodegas y me encuentro al maestro bodeguero allí, me causa unos respetos enormes, porque una de las bodegas que me gustó mucho fue Raimat, y me dijo Raim, el racimo, ma de la mano y te de la tierra, y digo, esta gente es currante y eso es de respetar, claro. Y además puede ser que su mayor ambición no sea siempre el vil metal, sino la satisfacción de un trabajo bien hecho. ¿Estás de acuerdo con esta máxima? Sí, sí, qué sí. Bien me ha quedado ya. Es que el primer paso es tener un buen producto y autoconvencerse, claro que sí. A partir de ahí lo podrás expresar y lo podrás inculcar en los demás. Pero ten un buen producto y véndelo con la cabeza bien alta. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y bien, hoy, Joan Pau, vamos a hablar de otras historias que a veces están relacionadas con la gastronomía, claro que sí, pero es por la falta de ella. Son las historias del hambre. Las vamos a escuchar en esas curiosidades gastronómicas. Adelante. El hambre es lo opuesto a lo que aquí en Comer y Beber se trata. Precisamente hablamos de estas cosas con tanta naturalidad e incluso afectamiento, porque nos parece que en Occidente nunca se pasó hambre. Pero no siempre fue así. Primero, sepamos qué es lo que se entiende por hambruna. Se considera hambruna la carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta a un área geográfica grande o un grupo significativo de personas. La consecuencia, generalmente, es la muerte por inanición de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición. La inanición es una condición patológica en la que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la muerte. El proceso para llegar a este punto tiene su tiempo. Por ejemplo, un hombre sano que pesa 70 kilos tiene aproximadamente 15 kilos de tejido adiposo o grasa. Esta grasa es la principal reserva de energía que utiliza cuando tiene un equilibrio energético negativo o cuando recibe una cantidad inadecuada de alimentos o cuando sufre de inanición. Los 15 kilos de grasa teóricamente rendirán alrededor de 135.000 kilocalorías. Esta no es exactamente la cantidad de energía que un hombre con inanición obtiene de su grasa. Sin embargo, 15 kilos de grasa suministran aproximadamente 1.350 calorías por día durante 100 días o 2.700 por día durante 50 días. Las personas con inanición también pueden quemar algo de proteína, principalmente de sus músculos. Para la mayoría de la gente, las imágenes clásicas de la inanición son los adultos extenuados y gravemente desnutridos, liberados de los campos de concentración en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y en el último cuarto de siglo, los niños muriéndose de hambre en Ruanda o Somalia. Pero también hubieron otras hambrunas más cercanas. En otoño de 1939, hacía ya algunos meses que la Guerra Civil Española había terminado y la población intentaba volver a la normalidad cuando en Europa se desataba la Segunda Guerra Mundial. España se hallaba inmersa en una recesión económica, maltrecha y hambrienta, y con una población de 26 millones de habitantes, después de haber perdido uno en la guerra, tener casi medio millón en el exilio y casi otro tanto en la cárcel. Muchas familias estaban rotas y por falta del principal componente familiar que pudiera trabajar, muerto en la contienda o preso, a casa no llegaba el sustento necesario. Eran muchas las familias que pasaban hambre y calamidades. Como consecuencia de ello, se extendió por todo el país el hambre y las enfermedades. En agosto de 1939 se había implantado el racionamiento de la población y pronto se comprobó que los alimentos suministrados carecían del valor nutritivo necesario para la subsistencia, ya que estaban compuestos de forma predominantemente por garbanzos, patatas, boniatos, pastas para sopas, bacalao y muy de tarde en tarde, carne de membrillo y sucedáneos del chocolate. Existía un evidente déficit de proteínas, vitaminas y minerales como el calcio y el hierro. El pan, que antes era el alimento base de las familias modestas, se convirtió en un apreciado artículo de lujo, ya que su racionamiento, en el mejor de los casos, consistía entre los 100 y 150 gramos. Tras este desastre floreció un mercado negro de productos que por sus precios solo estaban al alcance de los privilegiados. El resto de la población se convirtió en devoradores de almortas, altramuces, salazones y castañas. El suministro del racionamiento era tan irregular e imprevisible que durante semanas se proveía a la población, por ejemplo, de aceite, bacalao y jabón, y en otras, pasta para sopa, azúcar, huevo o garbanzos, o tocino y carne de membrillo. El extraperlo, el mercado negro de alimentos, fue el que marcó las diferencias sociales y políticas en la España de la posguerra, y que dividió a los españoles en tres categorías. Los ganadores, que aseguraron un puesto decente de trabajo y que pasaron esta época sin carencias y bien nutridos. En segundo lugar, aquellos que habían perdido la guerra pero eran profesionales, a los cuales por unos años les robaron hasta los títulos académicos para ejercer su profesión, o incluso tuvieron la fortuna de tener un familiar afecto al régimen que les pudiera surtir de alimentos de cuando en cuando. Y por último, estaban aquellos pobres desgraciados que no sobrevivieron ni siquiera a esta etapa de la historia y que fueron llenando los portales, hospitales, campos de concentración y calles con sus escuálidos cuerpos que parecían de cera, con las barrigas hinchadas. Con el hambre y la escasez, así hemos dicho, que floreció el extraperlo, del que se beneficiaron algunos desaprensivos que hicieron fortuna con la miseria ajena. Artículos como el aceite, el bacalao o el tocino acabaron por convertirse en artículos de lujo. Nuestros mayores seguro que recuerdan ese chocolate hecho a base de algarrobas, el pan negro, las lentejas llenas de bichos y piedras, el café, que era muy escaso y caro, casi como el caviar hoy en día, y en su lugar se tostaba algún cereal o se consumía chicoria, un sucedáneo infame. Desde 1939 hasta 1952 estuvieron presentes en la vida de los españoles esas cartillas de racionamiento que obligaban a muchos a una dieta obligada. Actualmente, hoy en el tercer milenio, España no pasa hambre, pero después de varios lustros creyéndonos que éramos ricos y europeos, cuando en realidad vivíamos de los fondos europeos y del dinero que con engaños nos vendían los bancos, ahora volvemos a esa España del hambre y del atraso, aquella España del lazarillo, la de Rinconete y Cortadillo, la del siglo de oro, con su procesión de pícaros y de siniestros personajes. Y como en toda época de privaciones, reaparece ese humor negro. El humor que hacía que Lázaro de Tormes estrellara al ciego contra el pilar de piedra, o que pintaba una imagen del hidalgo escarbándose los dientes en la puerta de su casa para que lo vieran los vecinos, como si hubiera acabado de comer. Regresa ahora en forma de ese padre de familia, o sin ella, que sueña con llevar a su familia a la playa a comer marisco, y su sueldo, si es que lo tiene, no le da más que para ir a la playa con unos bocadillos hechos a base de sardinas de lata. Eso sí, todavía podrá perder su mirada en el amplio horizonte marino y soñar en otra tierra, en fortunas futuras. Historias del hambre, historias de la necesidad en este tercer milenio, y en España, y en democracia, Joan Pau. Sí, lamentablemente es un hecho que no me hubiera gustado conocer, pero que actualmente la curva de realidad es que toda esta crisis nos está afectando, y el que más o el que menos pues tiene algún conocido en donde toca fondo. Toca fondo, y tocan fondo bastantes personas, porque ya no solamente a veces tienen pues ese alivio en la cola de, por ejemplo, esta organización Caritas, uh-huh, o por ejemplo en otro tipo de pequeñas ONGs, uh-huh, que se dedican pues a distribuir los alimentos de ese banco de alimentos que existe, o la beneficencia también aquí, sí, en la Casa de la Caridad, en Valencia, ¿no? Correcto, por ejemplo. Pero también hay otros que al atardecer, y resulta bastante triste en otoño, estas tardes que en ocasiones ha estado un poco, pues eso, lloviendo, las, uh-huh, las calles mojadas, a una sombra del árbol, exacto, totalmente, y esperando a las puertas de un supermercado junto a los dos contenedores que saquen esos alimentos que por caducidad, uh-huh, tienen que echar, y ahí están con los carros esperando. Y no estamos hablando de personas a lo mejor venidas de otros países que puedan tener más necesidades, sino de conciudadanos habituales. Correcto. Nuestros, esta imagen se está dando, las historias del hambre van y vienen. Y parece que sea mentira, ¿eh? En un país como España, en una región como Valencia, donde aunque llegue el invierno, pues bueno, los naranjos dan su fruto y las alcachofas crecen todas en los campos. Maravillosa, ¿no? Pero bueno, es una realidad, Joan Pau. Vamos a pasar a hablar de cosas un poco más entretenidas, menos tristes, pero que sepamos que las historias del hambre forman parte del comer y beber, pero en este caso del no comer y el no beber. Como Dios manda, hemos organizado la albufera al plat para los que, como ya saben, todavía nos queda un poquito de dinero en el bolsillo, queremos seguir disfrutando de lo que nos ofrece la vida, y por 25 euros todo incluido, podemos, pues eso, darnos un pequeño lujo, ¿eh? La albufera al plat son las segundas jornadas gastronómicas que dimos comienzo la semana pasada, que se prolongarán durante un mes hasta el 12 de diciembre, en una selección de 20 restaurantes de la ciudad de Valencia y del entorno de la albufera. entren en Comer y Beber, en lasprovincias.es, simplemente tecleando Comer y Beber, y descubrirán quiénes son estos 20 restaurantes. Van a ofrecer, como les he dicho, un menú cerrado, a precio cerrado, a 25 euros, todo incluido, sin sorpresas. Menús con entrantes, platos principales, postres, todos ellos basados en la tradición gastronómica de la culinaria valenciana y además también en los productos más valencianos, todos los que en torno a lo que es la Albufera y la Marchal de Valencia han venido desarrollándose en los últimos tiempos, incluso con nuevas especies de pescados que invaden la gola del Puchón, la gola del Perellonet, algunos que soltaron estoy recordando ahora Lucio Perca, por ejemplo, que es un pescado de aguas dulces americano y que de cuando en cuando encuentran alguno en la Albufera, debe bajar de otros sitios, ¿no? Porque sé que viven en algunos ríos. Pero bueno, también las doradas de las piscifactorías y los llobarros también de las piscifactorías de cuando en cuando se escapan y como sabemos que son peces medio de agua salada, medio de agua dulce, entran por las golas del Perelló, en Puebla, la Albufera, y de vez en cuando también tenemos algún pescadito. Esto es muy interesante, que ya se encargan junto a las guisas de cocinarlos, todos estos restaurantes de los aledaños de la Albufera, el Palmar, Catarroja, el Perellonet, el Perelló. Tenemos dos grandes patrocinadores para estas jornadas gastronómicas, es Baronía de Turís y Amstel, cervezas Amstel. Y hoy Jan Pau nos va a hacer algún comentario sobre los vinos que se van a servir en estas jornadas, ¿no? Sí, Baronía de Turís, la verdad es que le tengo gran aprecio porque fue la primera bodega que visité y son vinos muy frescos, son vinos autóctonos, hay que apoyar la tierra y luego mantienen muy buena relación calidad-precio. Concretamente, los que hemos apostado para maridar con los platos de la Albufera al Plat son los Luna de Mar, en nuestras dos versiones, tanto el blanco como el tinto. El blanco es un moscatel brisat, muy agradable porque evoca muchas flores blancas, está muy presente el azahar tan valenciano y entonces no es un moscatel cansino con muchos azúcares, sino es un moscatel llevadero, buen trago, fácil, ligero y de buen maridaje con ensaladitas frescas, con ese tomatito valenciano del Perelló que tenemos. ¡Oh, maravilloso! Ya lo creo. Maravilloso. Y luego tenemos la versión en tinto que es atrevida porque es un tetracoupage, intervienen ahí cuatro uvas fascinantes como es la Merlot, la Garnacha Tintorera, la Cabernet Sauvignon y esa elegante Syrah. Es un vino tinto que a la nariz evoca frescura, es goloso, esa gama de frutas del bosque, los arándanos, grosellas, moras y frambuesas están muy presentes y también son vinos muy fáciles de beber y dignos de defender. Además, siendo de nuestras tierras, yo creo que hay que apostar por nuestros caldos. Pues sí, sobre todo con esa maravillosa variedad de uva blanca, que es la moscatel, con la que se están haciendo auténticas maravillas, como es este caso del Luna de Mar, ¿no? Sí. De la Baronía de Turís. Me parece que ha sido una elección fantástica. Recordemos también que Baronía de Turís es la que vinifica uno de los mejores mistelas, moscatel, sí, o vinos de licor de moscatel, ¿no? Correcto. Reconocido internacionalmente y lo tenemos, muy cerquita de la capital. El que no haya probado todavía ese vino dulce, pues que lo pruebe porque es maravilloso y sirve, para meriendas, para sobremesas, para momentos íntimos, una pequeña copita dulce. Es una copita, ya lo creo, es un beso dulce en boca maravilloso. Exacto. Y en la sobremesa, junto a un café y una tertulia, pues qué mejor, una copa de moscatel fresquito de la Baronía de Turís, de Teulada, de aledaños, tenemos un sol maravilloso que hay que aprovecharlo y una de nuestras uvas fantásticas es la moscatel. El caso de Luna de Mar así lo demuestra. Bien, pues Joan Pau, como sommelier del restaurante 2012, el principio del fin, sí, del que hemos hablado en algunas ocasiones y que bueno, que está presente también estas jornadas de Albufera al Plata. Habéis hecho vuestra propia propuesta. Ya se puede ver el vídeo de vuestra receta principal en lasprovincias.es, sin comer y beber. Allí tenemos ese arrocito de pato de la Albufera. Sí. Que vais a servir durante estas semanas, ¿no? Nos hemos embarcado en esta fantástica aventura. Y bueno, nos hemos lanzado, como bien dice Chema, con un arrocito meloso de pato. Pato de la Albufera, evidentemente. A ser posible, pues teniendo buenos contactos, consigues un coibert o azulón, muy autóctono de la zona, durante todo el año prácticamente. Y bueno, acompañadito con alcachofas de Benicarló y setitas frescas de temporada, que hay que aprovechar que ya estamos entrando en el invierno, en los fríos, y esos maravillosos sombreros del bosque están ahí presentes para hacerles uso. Sí que es cierto, sí. Pues bien, tenemos al otro lado del teléfono a otro de los participantes muy recomendables también, que es el restaurante Caduart, en la calle Ciscar 22 de Valencia. Carlos Duar, su jefe de cocina. Carlos. Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Pues nada, bienvenido a Comer y Beber. Estamos hablando de estas segundas jornadas gastronómicas de Albufera al Plat, de gastronomía tradicional valenciana y de productos valencianos. Cuéntanos, o pormenorizadamente, ¿cuál va a ser tu propuesta para este mes gastronómico valenciano? Bueno, pues la propuesta de Caduart constará de un aperitivo con chips de boniato, después un entrante de buñuelos de bacalao con espuma de esgarraet. Será un poco así para hacer platos tradicionales valencianos, pero también algunos un poco con toque más moderno. Después el plato principal será espardenyot de la Marchal, que es el guiso clásico de la Albufera. ¿Qué ingredientes tiene esa espardenya? Sí, hacemos a base de pato, pollo, conejo y anguila, es lo principal, y después un huevo y ya su piqueillo. Es como un guiso de allipebre, pero que además es mar y montaña. Muy bien. Es muy... A mí me gusta mucho, es de los platos de la Albufera que más me impresiona. Y después vamos a hacer un postre un poco como basándonos en el Arnadí, que será un soufflé de calabaza con helado de almendra. Una revisión también del Arnadí. Eso es. O sea, vais a hacerlo, pero como un soufflé. De otra manera, exacto. Perfecto, perfecto. Pues una propuesta muy interesante. Y después para el café también unas pastitas de cazalla, ya ahí para rematarle. Una cosa, ¿las pastitas de cazalla también son made in Caduart? O... Sí, de la nueva veína de Sollana. Ah, de bueno. La receta es... las recetas de allí, pero sí. Se confeccionan Caduart, ¿no? Calicuán. Bien, pues Carlos, enhorabuena por ese menú. No te quepa duda que tendremos que pasar para catarlo. Sabemos que estás haciendo una buena labor gastronómica ahí en el centro del barrio de Ruzafa, muy cerca de esa popular zona de Cánovas, y esperamos que ese proyecto que iniciaste ya hace algún tiempo se consolide y que los valencianos reconozcan tu arte y tu mano izquierda ante los fogones. Muchas gracias, Chema. Carlos, un abrazo y nos veremos pronto, ¿eh? Esas pastitas las tengo que probar. Ahora, hombre. Venga, pues, buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Venga. Bien, hacemos un pequeño alto en el camino, pegamos un sorbito de agua. Vamos a publicidad y volvemos porque Joan Pau nos va a contar muchas más cosas del restaurante 2012. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Llega la Navidad y es el momento de celebraciones. Así que toma buena nota, porque los restaurantes Tacita de Plata y Limbo Germanías tienen menús para grupos a partir de 18 euros, todo incluido. Menús a tu medida. Celebra la Navidad en Valencia. Limbo de Germanías en Gran Vía Germanías 16 y Tacita de Plata en la calle Blanquerías 12. Reserva ya en el 607-776-321. Hola, soy Roberto Soldado. Nos gusta verte en la grada porque contigo somos más fuertes. Soldado, que pueden parar, repaso, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. En las próximas jornadas de Liga en Mestalla, si eres abonado del Valencia Club de Fútbol, 25% de descuento en entradas. Acude con tu abono a taquillas o puntos de venta oficiales. Promoción válida hasta la jornada 17. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96 392 0676. Ya es hora de poder ir al restaurante y que te den de comer bien. Si te gusta la gastronomía valenciana y los productos de nuestra tierra, lp.radio y lasprovincias.es han preparado para ti las segundas jornadas La Albufera al Plat. Una selección de los mejores restaurantes ponen a tu alcance un menú todo incluido por solo 25 euros. Desde el 15 de noviembre hasta el 12 de diciembre, búscalos en la red tecleando Comer y Beber. Y para los más cocinillas, lotes de vinos Baronía de Turís y cerveza Amstel. Mándanos tu receta original con productos valencianos a comeribeber@hotmail.es y gana. Segundas jornadas de gastronomía, La Albufera al Plat, patrocinadas por bodegas Baronía de Turís y cervezas Amstel. Punto Radio Valencia 92.0. Seguimos en Comer y Beber, queridos amigos, y seguimos con Joan Pau, que nos acompaña en esta tarde hablando de los vinos Baronía de Turís, hablando también de esa albufera al Plat. ¿Y por qué no profundizamos un poco en vuestra propuesta para este certamen? Restaurante 2012, en pleno centro de Valencia, a los pies casi de la catedral. Es así, ¿no? La plaza del arzobispo. Ya lo creo, una plaza privilegiada en la que podemos disfrutar de un ambiente distendido, con un sonidito zen de la fuente, los arbolitos y una terraza muy, muy, muy cuidada. Allí es donde estamos ofreciendo las jornadas gastronómicas de la Albufera al Plat. Y bueno, hemos confeccionado un menú bastante interesante. Empezamos con una ensaladita, una ensalada de tomate del Perellón, con tollina en escabeche, mojama y queso fresco. No hemos querido buscar un triple salto mortal con tirabuzón. Lo que hemos buscado, yo creo que el éxito estriba en buscar un buen producto, que es donde nos hemos centrado. Entonces, teniendo a un tiro de piedra lo que es el mercado central, donde nos suministramos, bueno, pues buscar un buen tomate de la variedad Marmande. Hay otros tomates también, como el Raf, resistente al hongo de la filoxera, y los Muchamiel, pero bueno. Cuando te llevas un tomate del Perello a la boca, esa frescura, esa carnosidad, ese aroma, eso es inigualable con otros tomates. Y más cuando lo maridas y con salazones, ya que tenemos unas... Sí, el contraste es extraordinario. Almadrabas fantásticas en el Mediterráneo, pues allí ponerle un poquito de buena mojama, una tollinita y un quesito fresco, la verdad es que es pletórico y fresco en boca como ninguno. Cierto, cierto, una maravilla. ¿Y cuál es el plato principal? Aquel que hemos hablado... Correctísimo. El arroz meloso de pato. Sí, sí, cómo vamos a obviar los arroces en la cuna de las paellas y de los melosos. Bueno, pues nuestro arrocito meloso de pato coibert, con alcachofita de Benicarlot y setas frescas de temporada, es un acierto maravilloso llevarse una cuchara en estas temporadas cuando empiezan los fríos, llevarse una cuchara a la boca y ver que ahí ha habido una buena cocción, una buena concentración en el fondo del arroz y un saber hacer, se agradece. Joan Pau, a los postres creo que cucurbitáceas, ¿no? Cucurbitáceas, sí señor. Ahí hemos hecho otro homenaje, al igual que Carlos, con el arnadí. Nosotros no prescindimos del boniato, aunque se admite en esta receta clásica, y nos centramos en la calabaza. Calabaza de temporada, buena, asada, y todos sus ingredientes, la yema de huevo, la almendrita, los piñones, ese toque de canela y esa ralladura de limón, pues van a ser los principales ingredientes que van a componer este ya casi olvidado postre valenciano. Un postre con claros orígenes, pues bueno, musulmanes en aquella época, más que musulmanes, diría yo, norteafricanos, porque fue durante aquel tiempo pues en el que pues la península ibérica sí. Pues estaba controlada por el mundo árabe y eran muchos los norteafricanos pues que venían a la península ibérica, y realmente lo que utilizaron era el boniato. Sí, o sea, señor. El arnadí en origen es boniato por una sencilla razón, porque hasta 1492, que Colón descubrió América, las calabazas no existían. En Europa, ¿no? Fueron posteriores. Y bueno, fue una buena elección, es una elección, la textura una vez asada es similar a la que puede tener el boniato, ¿no? Para confeccionar esta receta, pero bueno, que sepamos que el boniato fue en origen y la calabaza pues mejoró. Y eso es otra de las circunstancias que siempre alabo, antes hablaba yo muy bien de los franceses, sí, pero es otra de las cosas que yo alabo en términos generales de valencianos, murcianos, y la capacidad de, ante cada situación, cada circunstancia, pues poder amoldarse y coger lo bueno y a veces abandonar lo que quizá a lo mejor no es tan bueno o esto que ha llegado, esa mente tan clara que tenemos aquí en el Levante español, es lo que siempre pienso que nos hace levantarnos una y otra vez. Después de sufrir los avatares de la historia, sí, que aquí se han sufrido muchos y siempre nos hemos vuelto a levantar. Esa es mi gran esperanza, Joan Pau, ¿qué te parece? Pues que sí, que después de un tropiezo lo único que te queda es volver otra vez a levantarte, andar y volver a correr. Nunca tirar la toalla, nunca. Nunca hay que hacerlo. Por eso, este restaurante en el que ahora pues estás inmerso en ese proyecto gastronómico, Restaurante 2012, el sí, principio del fin. Fíjense ustedes con qué espíritu arranca. Alegoría a la predicción maya, sí. Queremos hacer esa coletilla porque yo creo que culinariamente también coincide un poco que terminamos una fase para comenzar otra nueva. Lo que estamos apostando es por rescatar recetas tradicionales que siempre han sido un éxito y entonces no tienen por qué quedarse en la papelera de reciclaje, porque es una lástima, ¿no? Estábamos hablando del arnadí, también recordaba yo la ropa en tallaetes, que ya me cuesta verlo ya por las tiendas. Y bueno, los restaurantes de una época a esta parte venían haciendo cosas modernas muy majas, pero oye, están los guisos tradicionales, que donde se ponga una buena carrillera, un rabo de toro, un buen arroz meloso, pues... Cuéntanos alguna de esas delicias. Sí, hemos pasado ya de la carta inicial que hicimos, que era muy fresca, muy estival, a una carta un poquito ya más sólida, más otoñal, más para paliar los fríos, y pues buscando un poquito la cuchara. Es el caso de los risotos, fideuadas y arrocitos que estamos haciendo melosos, tanto en carta como en el menú, que por un módico precio de 19 euros uno puede gozar de un menú completísimo, en donde tenemos cuatro entrantes a escoger. Esquemáticamente pues siempre solemos poner una cremita, alguna ensalada, un huevo poché que está teniendo éxito tremendísimo ahora mismo, porque es un huevo escalfadito, un huevo poché acompañado con un cremoso de patatas, setas frescas de temporada salteaditas y perfumados con un aceite de trufa, una trufa blanca del Piamonte, aromática como ninguna. Y luego en los segundos pues siempre damos la opción, tanto de día como de noche, para ofrecer un arroz meloso. Esta semana, por ejemplo, es de puntilla y alcachofitas. También. Luego un guiso muy cordobés, pero que también lo podemos traer aquí a nuestras tierras, y es el rabo de toro estofado a la española. Y primos hermanos de estas carnes melosas, gelatinosas. Bueno, pues tenemos una carrillera ibérica estofada al oporto con unas setitas y también para aquellos que les guste el pescado, pues ofrecemos un buen lenguado desespinado. Fantástico. Y con una salsita de cítricos. ¿Y todo esto por cuánto nos sale? 19 euritos, yo creo que es un precio muy módico para darse un pequeño homenaje gastronómico y disfrutar. Muy bien. ¿Incluye bebida, todo? Incluye una bebida, incluye el postre, los postres caseros, evidentemente. Pues mira, te voy a hacer una propuesta, Jean Pau. Venga. Ya que es 2012, el principio del fin, y que, bueno, yo tuve la suerte de transcribir una obra que se llamaba La profecía, de un maestro, bueno, guatemalteco, maya, Yaxal Balam, que se publicó hace año y medio en Santillán Aguilar, en la editorial Santillán Aguilar. Podíamos para esa noche del 22 de diciembre hacer una cena de 2012, el principio del fin, que es ese solsticio de invierno donde parece ser que todo va a terminar. Vamos a dar por concluido el programa, Jean Pau. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Mañana a las 2:15 estaremos Ramón Palomar de Abierto Mediodía y aquí el que está hablando en tu restaurante. Os espero con todo el cariño del mundo. A las 2:15, 14:15. Claro, sí. Y ya saben ustedes, gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes Comer y Beber. Hasta pronto, amigos. Creep on in. And once it has begun.